la mano tehuana, dame con poco de amor, porque mi vida es tristeza y contigo seré feliz. Tehuana niña que hermosa, tus ojos son de que enamorar, y cuando me comprendieran el cielo y la tierra y la mar, eso es belleza, serán para ti mi amor. Cachila, cachila, cachilo, cachila, cachila, cachilo, huacalala, chilo, la ni la dicha, la che. ¡Ea! Qué hermosa que es la mujer tehuana. Qué hermosa y qué bonita y qué belleza es su atuendo regional. ¡Ea! Y cuando me comprendiera el cielo y la tierra y la mar, eso es belleza, serán para ti mi amor. Cachila, cachila, cachilo, cachila, cachila, cachilo, o acalala, chilo, la ni la dicha, la che. Tehuana niña que hermosa, tus ojos son de que enamoran, y cuando me comprendieran el cielo y la tierra y la mar, eso es belleza, serán para ti mi amor. Cachila, cachila, cachilo, cachila, cachila, cachilo, o acalala, chilo, la ni la ticha, la che. Cachila, cachila, cachilo, cachila, cachila, cachilo, o acalala, chilo, la ni la ticha, la che.